Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos un programa muy particular el día miércoles aquí en la 90.1 Nunca es Tarde, porque nuestros compañeros del equipo periodístico de la radio, de esta radio recuperada, están en General Pacheco hablando con los trabajadores que en estos momentos están hablando con el Ministerio de Trabajo para que se resuelva de una vez por todas la situación de los 160 despedidos, la reincorporación a sus fuentes de trabajo. En la mañana de hoy, los medios matutinos y también radiales informaban que no se había permitido ingresar a los delegados a la planta que está custodiada por la policía. Y como bien lo escuchabas en Recorte Informativo, la situación que viven los trabajadores cuando están casi viviendo y conviviendo con la policía que está adentro de la planta. Por eso vamos rápidamente, hoy elegimos comenzar de esta manera con nuestro compañero Rubén Bustamante, que está en General Pacheco, y lo comenzamos a saludar de la siguiente manera. Rubén, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Viviendo de alguna manera la adrenalina de la tarde, ¿no? Porque todo está pasando en estos momentos y queríamos saber cómo se está viviendo ahí en la planta de General Pacheco los trabajadores, cómo están viviendo esta conciliación obligatoria con el Ministerio de Trabajo. Bueno, acá hay aproximadamente 60 personas, muchos militantes, hombres y mujeres de la corriente gaseosa y combativa, pero déjame trazar como una pintura de lo que es estar aquí en el frente de la planta. Dice CRA, Fruta Argentina, es el logo principal, es el frente de la empresa. Arriba, pintado con el aerosol, con una marca indeleble, dice: los estudiantes apoyamos la lucha obrera, el oeste está presente. Y un poco hacia atrás, erigiéndose en altura, la bandera argentina flameando en la tarde otoñal. Algunos aspectos a considerar antes de hablar con una delegada de la empresa, que la información que circuló hasta hace instantes, que se había logrado una comprensión y entendimiento por parte de la empresa, junto con las autoridades del Ministerio de Trabajo, que interviene ahora con mucho más virulencia desde la decisión que tomó Néstor Kirchner de indicarle a Evo Moyano que recibiera la tarde de ayer a un grupo de delegados que están en pleno conflicto aquí con Kraft Food Argentina. Antes de pasarte con ella, un dato más para comprender la naturaleza de lo que es una empresa de esta envergadura. Me comentaban los delegados que los que están hoy trabajando tienen como una imposición clara y un impedimento real, porque aquellos que sean más de cuatro en una reunión dentro de planta son señalados y son indicados como probables delegados o aquellos que pueden entrar en conflicto. Es decir, el régimen es absolutamente dictatorial. Sobre el frente de la empresa se puede ver un grupo de policías parapetados ante la posibilidad de ingreso o desborde, que es algo inexistente. Algo que no se entiende, hacia Rubén. Atrás de la planta, discúlpame, hacia atrás de la planta, de donde está la policía montada, personal con perros y demás, ante la aparición de un conflicto que hasta aquí ha entrado en un cauce de diálogo, de acuerdo a la intervención que ha tenido Hugo Moyano y el envío de datos y notas por parte del Ministerio de Trabajo hacia la empresa Kraft Food Argentina, ex Terrabuzzi. Sí, además hay... nos acercamos acá a charlar con la delegada, con Celia, que amablemente va a quedar en contacto telefónico contigo. Y la primera pregunta es, esto de venir en el día de hoy con la intención de hablar con la empresa, porque así te convocaron, ante la posibilidad que te puedan dejar ingresar. Estás acá hace varias horas, ¿qué es lo que has recibido? La negativa, el manoseo, es bronca, es indignación, pero también esperanza de que se pueda ganar esta lucha. Bueno, lo que hoy recibí fue eso, nada, porque volví a llamar para avisar que yo estaba acá y luego la respuesta es que eso no paga absolutamente ni recursos humanos ni personal, así que vine al divino botón, como diría. Celia, Fernando Ochoa te saluda desde Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está la situación respecto a que el Ministerio de Trabajo instó a la empresa que permita la actividad gremial, pero los delegados no pudieron ingresar a la fábrica? ¿Cómo está la situación? Y la situación está como salió en todos los medios. Recién ahora vienen a apoyar. Tenemos el apoyo de Moyano después 40 y pico de días. Recién se dio cuenta que tenía que venir a apoyarnos. ¿Y cómo te sentís vos frente a esa situación? La empresa sigue prefiriendo pagar todo lo que sea para que nosotros no entremos. Esa es la situación. La comisión interna, los directivos de la comisión interna no se nos dejan de ingresar todavía, menos a nosotros. ¿Es difícil, sería seguir de alguna manera resistiendo para que reincorporen a los compañeros, teniendo en cuenta que por un lado la misma CGT acusó a los delegados de los trabajadores de ultraizquierda y también se menciona que este acto de resistencia obrera es para desestabilizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo lo viven ustedes a este panorama de rumores que hay frente a una lucha genuina como la de ustedes que llevan adelante? Es que acá no hay ni derecha ni izquierda, acá se está planteando el puesto de trabajo. Ese es el único punto que nosotros estamos peleando. Yo particularmente no sé absolutamente nada de política y lo único que quiero defender es mi puesto de trabajo y poder llevar, como siempre lo dije, llevar un plato de comida digno a mi casa. Yo no quiero salir a robar, no quiero salir a mendigar. Nos echaron injustamente, nos echaron por pedir higiene en lo que era la representación de la fábrica, que el orgullo de la fábrica, que era una fábrica intachable, y sin embargo no es así, y al pedir esto nos echaron a todos. No hay ni derecha ni izquierda, es el puesto de trabajo lo que se está queriendo negociar, y con respecto al gobierno, creo que en todos lados lo dijimos, todos saben que nosotros nos fuimos por todos lados, casa de gobierno, al ministerio, provincia, a todos lados, y nunca tuvimos una respuesta, nunca tuvimos una solución a todo esto, ¿entendés? Y otro, mil veces pedimos disculpas a todos las personas que estamos perjudicando con los cortes, pero no hay otra forma de que nosotros podamos expresar toda la rabia que tenemos, toda la impotencia. ¿Qué significa para ustedes perder el trabajo? Porque de alguna manera están luchando para que se los reincorpore a la planta, pero si eso no pasara, ¿qué significa para ustedes, para sus familias? Personalmente para mí significa algo, o sea, es un fracaso porque quiere decir que podemos ser manoseadas cuantas veces quieran los que tienen un poder, los que tienen o sea, la parte del sector que más plata tiene, y eso no es así. Nosotros somos personas, o sea, creo que no corresponde, ¿me entendés? O sea, no corresponde como persona el manoseo que estamos teniendo cualquier operario, no solamente nosotros. Es un asco, y creo que no tenemos que, estando o no adentro de planta, creo que más allá de toda esta lucha que estamos haciendo, en el caso de que no nos reincorporen, creo que ninguna persona, ninguna de la clase obrera tiene que dejar que esto siga pasando, tiene que dejar que sigan manoseándonos y determinando si son aptos o no son aptos para trabajar o tener un trabajo digno, un sueldo mínimamente posible para mantener a su familia. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de los trabajadores frente a esta situación? ¿Lo van a decidir en asamblea? Los siguientes pasos siempre se concretan en una asamblea general. El viernes tenemos otra nueva audiencia y de ahí se hará una asamblea con todas las personas que nos están apoyando, más los despedidos y suspendidos. para ver que, cómo seguimos continuando, pero bueno, los cortes de ruta van a seguir, las marchas van a seguir, eso que no quede la menor duda, hasta que realmente tengamos una respuesta. Y que el Estado, el Ministerio de Trabajo, se dé cuenta que todo esto es nada, que es un manoseo hasta por las mismas leyes, porque, como te digo, para mí es un manoseo hasta por la misma ley del país. Muchas gracias, Celia, por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Rubén, ¿estás ahí? Sí, bueno, ahí la escuchabas a Celia Cardoso. Yo quiero reiterar, Fernando, primero preguntarte si está llegando bien. Está llegando bien, tenemos problemas de batería baja, pero estamos bien. Bueno, el punto a considerar son las condiciones actuales de trabajo de quienes están en planta. Y pensar en aquellos que exigen volver, de acuerdo a la voluntad que ha manifestado Hugo Moyano, líder de la CGT y el Gobierno Nacional, respecto a lo que debe ser un trabajo en fábrica, la democracia que no se puede vulnerar. Si tres personas hoy en la ex Terrabusi se juntan para charlar sobre un programa de televisión que vieron o escucharon en radio, rápidamente son señalados y acá gobierna el miedo. Terrible la situación, ¿no? Yo casi lo haría comparativo con lo que se vive en Chile, por ejemplo, con la aplicación de la ley antiterrorista, que sucede lo mismo, cuatro personas se están reuniendo y pueden ser acusadas de terroristas. Sí, se puede tomar, por supuesto, ese concepto, pero pensar que esto se resuelve, que los compañeros y compañeras pueden reingresar a planta, ¿cómo se garantiza luego el derecho a una asamblea, a que un delegado pueda preguntar cuáles son las condiciones, qué es lo que necesitan, cuál es el costo de esta pelea? ¿Y cuánto más se le tiene que exigir al Gobierno Nacional y al Ministerio de Trabajo para que Kraft Food Argentina entiendan que esto no es una máquina de desechar personas, sino son sujetos que se están ajustando a derecho y que exigen que esto se cumpla? Para finalizar, bueno, estoy acá con Cintia Medina y Rodrigo Padalá, y ellos cubrieron notas que van a salir mañana en Recorte Informativo. El frente de la planta, si los que ven televisión, es un gran portón metálico. En la parte superior, el alambre circular que marca ese nivel de poder que puede tener cualquier empresa de estas características, que es un alambre muy débil, pero significativo en cuanto a aquellos campos en donde las personas eran observadas, analizadas, investigadas y algo más. Esta es la imagen que nosotros tenemos acá del frente de la planta de la ex Terrabusi, y nos decían, y pudimos observar, que en el costado lateral izquierdo de la planta hay un cable que alimenta con electricidad, que en algún momento del día se levanta una tecla y se informa, no se acerquen, pueden quedar pegados. Terrible, terrible esa situación que estás describiendo. ¿Cuáles son los rostros que ves en los trabajadores? Porque frente a esta situación debe ser desgastante la lucha, ¿no? Pero lo escuchábamos a Celia con toda esa energía y de buscar que la reincorporen, porque si no se queda sin trabajo. Celia Cardoso, Jorge Tenayo, que son los delegados que pudimos hablar el día de hoy acá, hay otra delegada más, tienen en sus rostros este signo y símbolo de que van a ganar esta lucha, saben que no están solos, que hay otro grupo de personas que trabaja en forma convincente en Capital Federal para destrabar este conflicto. Se sienten acompañados, reitero, hay muchas mujeres y hombres de la corriente clasista y combativa que cuando escucharon la información que Penacho podría ingresar a planta se quedaron aquí. Luego se notificó Jorge Penacho, uno de los delegados, que según la información que se maneja hasta hoy, mañana ingresaría Bogado a la planta a las 6 de la mañana cuando pueda definitivamente tomar el lugar que le corresponde. Claro, porque el Ministerio de Trabajo permitió la actividad gremial dentro de la planta. Reiterame, no te escuché. El Ministerio de Trabajo le dijo a la empresa que tiene que permitir la actividad gremial en la planta. Por supuesto, lo que recién decía Celia es que hay un manoseo muy grande. El Ministerio de Trabajo puede establecer esta orden. El tema es si la empresa la cumple. Hasta acá Celia, en el día de hoy, fue convocada por la empresa. Hace 3 horas que estaba aquí y nadie salió a decirle nada. Me corrijo, salieron a decir, nosotros no tenemos que hablar nada con ustedes. Una cosa es lo que se trabaja en Capital Federal, lo que sale por los medios de comunicación, y la realidad aquí está frente a la planta en donde los delegados hasta hoy no pueden ingresar. Excelente trabajo, Rubén. Hasta luego, perdón. Hasta luego. Ahí nos mostraba de alguna manera una situación que lejos está de la que vemos, ¿no, Seba? Porque justamente en el día de ayer hablábamos con Sebastián respecto a una editorial que salió en un medio de comunicación gráfico en la que encontrábamos que todos hablan de Kraft, pero no en los matices humanos, en lo que están sufriendo los trabajadores, que bien lo describía Rubén. Situaciones muy similares a las torturas de Alemania, para ir, sí, para ir enfocando, sí, de una manera gráfica al oyente. Lo cual es grave, más en esta época de democracia, ¿no? Sí, y además de eso, esto de esta gente que trabaja por ciertos costados, lo que comentaba la trabajadora aquí en la nota que hacía Rubén, ellos no son políticos, son trabajadores, sí, pero hay gente que trata de desinformarlos, que trata de no ayudarlos desde la parte humana. De meterlos en una pelea política, claro, porque también sucede eso. Y bueno, suceden estas cosas, ellos van a estar defendiendo su trabajo, porque ellos, con la fuerza que están teniendo, nunca se van a quedar sin trabajo, para empezar. Pero están aprendiendo a no bajar los brazos. Y es muy importante. A no bajar los brazos. ¿Por qué? Porque que ellos tengan que pasar por esto no quiere decir que ellos se van a quedar sin trabajo con la fuerza que tienen para luchar. Acá se está hablando de, por una vez en la vida, no bajemos los brazos y luchemos para poder ir hacia adelante y no caer como pasó tantas veces. Me viene a la mente cuando hablábamos con Bogado, exactamente con Ramón Bogado, que nos decía, lo que pasa es que el gobierno no se anima a tocar esta empresa yanqui. Lo que pasa es que el señor ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que expresó en una conferencia que es la 25ª Conferencia Interamericana de Ministerio de Trabajo, que el 7 de octubre, que es el Día Mundial del Trabajo Decente, expresó que, bueno, los países de la región reafirman su compromiso con los trabajadores. Bueno, esperemos que acá se cumpla ese compromiso. Esperemos que acá se cumplan y los trabajadores van a seguir, de alguna manera, yendo al Ministerio de Trabajo, intentando hablar, pero que reincorporen a los 160 despedidos. Hay que recordar a los oyentes, fueron despedidos de la planta por reclamar mejoras de sanidad en la fábrica, en plena época de la gripe A. ¿Se acuerda de esa gripe A que ahora nadie habla? Bueno, eso sucedía en esta Argentina, en la que luego de idas y vueltas, casi como una calecita, fueron despedidos, tuvieron que tomar la planta, fueron desalojados por la fuerza en una fuerte represión policial y estatal, porque no hay que detenerse que solamente fue la policía, fue una orden del Estado. Y luego comenzaron a tener estas citas conciliatorias entre ambas partes, la empresa, el Ministerio de Trabajo y los trabajadores. Hasta ahora, sin respuestas positivas por parte de los obreros. Comenzamos de esta manera, así lo elegimos con Sebastián Rodríguez. Estamos en Nunca es Tarde, te podés comunicar al 15 61 54 0359 o mandar mensajes de textos a ese número que dije recién, ¿no? Podés llamar o mandar mensajes de texto, pero también podés llamar al 466-6559. Exactamente. Nos vamos de este brete, Álvaro González. Comenzamos Nunca es Tarde, ¿le parece? De la siguiente manera. Gracias, chicos, muy amable, loco. Y ahora va a ser un tema con el Buda y Gonzalo, que es gente que milita con las manos en el mundo. Músicos Unidos por el Rock. Es una agrupación que intentamos juntarnos políticamente para enfrentar la clausura y la privatización de la cultura. Bueno, queremos invitar a ellos a hacer los métodos tiqueteros. Aguante. Go! todos se van a quemar. Caballo de la Rúa, que empiezan a desfilar. La burocracia tiene agua y no nombra ni la cartita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos. Los mejores. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Seguimos en Nunca es Tarde, una tarde bastante agitada. Nuestro compañero Rubén Bustamante está en General Pacheco y hablábamos con los trabajadores de Terrabusi. Pero hoy nos vimos en la necesidad, como periodistas, pero también como humanos y como vecinos, porque somos de Moreno Norte, de hablar con una mujer que viene luchando desde hace años para que no haya impunidad, para que se haga justicia, y justicia bien entendida. Estamos hablando de la mamá de Miguel da Silva, un joven de 15 años que un día como hoy, pero en el 2005, fallecía a través de unos disparos de un efectivo policial de la bonaerense. Pero para ampliar la información, ustedes lo han seguido desde Recorte Informativo, la 90.1, en el diario donde trabajamos, que se había llevado a instancias de juicio, juicio que se suspendió y que no tuvo fecha, por lo menos hasta ahora no estamos informados, por eso queremos hablar con Gladys da Silva, que ya está en línea con nosotros, y luego de la presentación habla con Nunca es Tarde. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Gladys, Fernando Ochoa te saluda. Sabemos que es un día bastante difícil para vos y para la familia, pero queríamos mantener viva esta lucha que están llevando ustedes para que se esclarezca los hechos sucedidos con Miguel en el barrio Satélite. Buenas tardes, Fernando, te saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, gracias. Hoy sí es un día muy difícil para nosotros, ¿no? Hoy hace 4 años que le han quitado la vida a Miguel. Y te agradezco mucho a vos, a Rubén y a todos por acordarse un año más de Miguel. La lucha sigue, seguimos esperando que se haga justicia por Miguel. Siempre dije que creo en la justicia, así que voy a seguir esperando. Hemos llegado en marzo de este año hasta Mercedes, el 14 de marzo, para enfrentarnos a la justicia y ver si se hacía justicia. El juicio se ha suspendido y bueno, ahora nos han dado una fecha, nos han extendido mucho más largo la fecha, ¿no? Otro año de espera para que vuelva a haber justicia, si es que la hay. ¿Cuándo es la fecha, Gladys? El 1 y 2 de julio del 2010. ¿Se explicó por qué el año que viene y no este año? ¿Un juicio que iba a comenzar en marzo? No, no hay explicación. Lo único que dicen es que no hay lugar para el juicio, porque está todo lleno. Y bueno, esperaremos que cuando llegue la fecha, que no nos vuelvan a hacer lo mismo que nos hicieron, ¿no? Llegamos hasta las puertas de tribunales y tuvimos que esperar y enterarnos ahí lo que había pasado y por qué nos había suspendido el juicio ese día. Ni siquiera avisarnos, qué sé yo, llamarnos por teléfono, avisarnos o decir algo. No, esperaron a que lleguemos hasta la puerta del tribunal para decir que el juicio estaba suspendido. Y nos dieron alargas porque después de varios meses nos informaron de que tenemos el juicio recién para el 1 y 2 de julio del año que viene, del 2010. ¿Cuáles son los datos precisos que ustedes trabajan para llevar adelante este juicio, teniendo en cuenta que cuando hablábamos, yo recuerdo las primeras entrevistas a meses de la muerte de Miguel, en la desinformación que había, ¿no? La familia tenía mucha desinformación y no había datos precisos. En 4 años, ¿cuál es la información que hay o que ustedes pueden tener respecto a los hechos sucedidos en octubre allí en el barrio Satélite? No, información es la misma de siempre, no tenemos información, seguimos esperando a que se haga justicia. Informaciones no hay, es lo mismo de siempre, esperar, el policía sigue en libertad y bueno, lo que queremos es que se haga justicia y él no esté disfrutando la libertad como la disfruta. Mi hijo hace 4 años que está bajo de tierra y él sigue libre. No sabemos si el día de mañana no puede ser el hijo de otra persona el que corra el mismo riesgo que corrió Miguel. Estamos hablando de Juan Álvarez, ¿no? Que prestaba servicio en la comisaría primera de Moreno. Sí. Juan Sebastián Álvarez, y él sigue suelto, sigue como si nada, como si fuese que mató un negrito cualquiera, como bien se dice, ¿no? Un negrito chorro, un negrito más de los tantos, y para mí no es así. No sigue. En ese momento para mí mataron a una criatura, porque Miguel tenía 15 años, y no había encontrado nada encima, como siempre dije. Un niño en un envase prueba. De grande, dijiste alguna vez, ¿no? Yo me acuerdo siempre, sí, de esa imagen de Miguel. Sí, la verdad que sí. Y para mí sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil, pero seguimos luchando y vamos a seguir luchando. Mientras yo tenga vida voy a seguir luchando por que la justicia se haga, que exista la justicia. Le pido al señor Mineto de que ya abra los ojos y que se fije que una madre está pidiendo justicia, nada más que eso. Siempre le dije al señor Mineto, yo quiero justicia, no pido nada más que eso. Gladys, ¿a vos qué te pasa como mamá? Nosotros estuvimos también trabajando en estos días otro caso de gatillo fácil en la zona de Trujuy, en la que un policía mató a un chico por la espalda, pero no solamente eso, le cortó 2 dedos. Y es una situación grave, hay jóvenes que están en el hospital. Y cuando hablamos con gente encargada de la policía, como Walter Astegiano, nos dice que fue un enfrentamiento, respuesta que siempre se encuentran del otro lado. ¿Cómo vivís vos situaciones que reflejan lo que sufren los jóvenes en los barrios de Moreno? Mira, no sé cómo explicártelo, ¿no? Pero creo que ustedes lo saben bien porque me acompañaron desde el principio y a Miguel también se le había puesto por enfrentamiento. Así que mayormente estos casos es como que siempre es el enfrentamiento. Y que los pibes pobres no tienen derecho, y es mentira eso. Hay derecho porque es un pibe de barrio, un pibe decente, y a veces, no sé cómo explicártelo, como mamá, como persona afectada, no encuentro esa explicación. Para Astegiano siempre él tiene una respuesta, porque cuando falleció Miguel su única respuesta fue dar pésame y decirme que tenía 1000 y pico de policías en la calle y no sabía cómo era todo, si no es así. Él tiene que saber cómo son sus policías, gente que ponen a cuidarnos. Además hay que recordar que los efectivos Álvarez y Saltos ese día buscaban autores de un robo sufrido por una docente en la escuela 41, ¿no? Y eso es un hecho que después fue como confundiendo la muerte de Miguel, pero que fue clara, disparó y asesinó a Miguel, este policía. Exactamente, yo para mí lo asesinó, no hubo otra explicación, porque al dar la voz de alto Miguel se para, levanta la mano y él dispara nada más, así que para mí eso fue un crimen, no hay otra explicación para esas cosas, ¿no? Porque si te lo matan así tan fríamente, es como que no le di oportunidad a Miguel de decir no fui, o llegar hasta la cárcel o hasta la comisaría, hasta donde tenía que llegar. Yo siempre dije que él ha tomado la justicia, este policía ha tomado la justicia en sus manos, fue el Dios, fue el fiscal, fue el juez, fue todo un solo policía. Pese a que se va dilatando, Gladys, el tiempo del juicio, ¿seguís creyendo en la justicia? ¿Crees que se hará justicia? Hay veces que me cuesta creer en la justicia, pero espero en la justicia, porque o si no, no tendría hoy fuerzas para seguir. Entonces tengo que creer y esperar en la justicia para poder seguir. No tendría más fuerzas. No, imagínate, en 4 años de pedir justicia todavía no llega. Y es lo único que me queda es creer en la justicia. Yo creo que va a llegar la justicia, por eso le pido al señor fiscal, señor Mineto, que se acuerde que hay una madre que está pidiendo justicia y que lo pide justicia para llegar como llegué hasta hoy, ¿no? En estos 4 años, luchando, exigiéndole, sí, porque tenemos que exigirle, como dice mis banderas, ¿no? La justicia no se mendiga, se exige. Yo le exijo al fiscal y a los jueces que se fijen a quién ponen en la calle a cuidarnos, porque mi hijo no tenía que perder la vida en ese momento. Lo tenían que haber cuidado más que nada, porque era un pibe de 15 años que estaba luchando, que estaba estudiando, con mucho sacrificio a poder querer terminar su primaria, porque era sacrificio de pobre, ¿no? Y él no le dio esa oportunidad a que mi hijo hoy sea un hombre y un hombre de bien, sino que le quitó la vida, le arrebató la vida. Gladys. Me arrebató un hijo y no hay explicaciones, no sé, por eso a veces digo que no tenemos ninguna clase de explicación para esto. Lo único que pedimos es justicia, y a todas las madres y gatillos fácil, que tenga fuerzas y que sigan luchando. Yo hace 4 años que lucho por la justicia, y ustedes lo saben porque fueron uno de los primeros periodistas que me acompañaron desde el principio, y saben que Satélite va a seguir de pie luchando por Miguel, que era un pibe querido en el barrio. Es buenísimo esto que vos destacabas, de que Tejano debería saber quiénes son los policías con los que trabaja. Y yo recuerdo en charlas con Fernando y con algunos compañeros, donde yo hacía alusión a una película muy reciente que se estrenó, que se hizo muy famosa, donde se veía cómo en épocas de dictadura la gente que trabajaba en la justicia utilizaba a asesinos para hacer la justicia, y ni siquiera los reconocía. Utilizaba gente que tenía problemas psiquiátricos para resolver casos, y eran unos asesinos. La verdad que hemos pensado que la dictadura se terminó hace 35 años, pero se ve que no, porque la dictadura sigue. Uh-huh. Y se ven estos casos, ¿no? De distinta manera, pero sigue, ¿no? Por ejemplo, es policial. Por ejemplo, te cuento, Gladys, que a la familia de los chicos que están en el hospital, que recibieron los balazos, y que están los chicos de Catona, que sufrieron las consecuencias de lo que sucedió el día viernes en Trujuy, fueron amenazadas una de las mamás por una persona que le dijo que no declaren cuando tomen conciencia los jóvenes. Están en una situación grave de salud, pero si llegan a mejorar, le dijeron que ni se les ocurra declarar. Situación que de alguna manera describe lo que estabas mencionando, ¿no? Y uno de ahí hay que agarrarse y tomar fuerza, y a esas mamás y a esos vecinos, tomen fuerza y luchen por sus hijos, porque no es así que venga un policía que nos tiene que cuidar. Para mí es así, el policía tiene que cuidarnos, protegernos, no hacer daño a nuestros hijos. Antes nosotros hacíamos que teníamos policía y que un chico tenía que respetar a un policía. Ahora viene un policía y un chico sale corriendo porque le tiene miedo, le tiene temor a la policía. Diría que empiecen a tomar conciencia también las policías, los comisarios, a qué es lo que están llevando estas cosas, ¿no? A Tejano, que él es el que está llevando al mando a todas estas personas. que se fijen las personas que ponen la calle a cuidarnos, porque tenemos más hijos. A mí me quedan más hijos, y que hoy tengo miedo que salgan en la calle, porque tengo miedo que le pase lo mismo que a Miguel. Gladys, desde ya muchas gracias. Es un día difícil para la familia, pero nuestro apoyo desde aquí, y sabemos que vamos a seguir el juicio cuando sea el año que viene, pero vamos a seguir hablando con vos para que nos informes si hay nuevos datos en esta causa. Yo espero que, bueno, que no sea en julio, sino que sea antes, ¿no? Que se acuerden que hay una mamá que quiere justicia, que pide justicia, que exige la justicia, que la justicia tiene que estar, porque no porque seamos pobres no tengamos justicia, no, sí, tenemos que tener justicia, porque ha sido un hijo más del montón, que hoy está bajo de tierra y está esperando poder descansar en paz. Y bueno, al señor fiscal, y yo siempre dije, lo único que espero es que ese policía pague estando detenido, pague estando preso, y que no esté gozando de su libertad, gozando hoy una fiesta, un asado, mañana, no, yo no puedo disfrutar, ¿no? Yo en estos 4 años mi único disfrute es esperar la justicia. Nunca me olvido que a mí me arrebataron a mi hijo a pocos días antes de mi cumpleaños, y yo paso mi cumpleaños llorando. Cada cumpleaños que paso te puedo asegurar que Miguel no se me olvida. Y esta fecha, el día 7, para mí es como un día muy feo, vuelve a ser un día de luto. Y bueno, darle fuerzas a todas las mamás de Gatillo Fácil que sigan luchando. Yo no voy a descansar hasta que no se haga justicia, quiero la justicia. Quiero que esa persona esté en libertad, que esté preso, que no esté en libertad y que nunca más pueda usar un arma, que nunca más pueda matar a otro pibe. Nunca más otro Miguel, pero sé que lo hay, porque día a día hay otro Gatillo Fácil. Basta de matar los pibitos de barrio, basta. Que dejen de matar tantos pibes, porque después dejan una familia destruida. En este hogar dejaron todo destruido. Nada fue igual de la muerte de Miguel, te puedo asegurar. Cambiado todo en mi vida, en la vida de mis hijas. Entendemos, Gladys, entendemos. Por eso intentábamos acompañarte en esta lucha. Muchísimas gracias a ustedes, porque siempre han estado con nosotros año a año, cada aniversario de Miguel. Y bueno, te doy gracias por esto, ¿no? Porque es muy lindo de que se acuerden de Miguel, que Miguel ha existido y a Miguel lo han matado injustamente. Porque si fuese injusto, todos los vecinos no estarían pidiendo justicia. La escuela donde él iba sigue pidiendo justicia. Gracias, Gladys. Muchísimas gracias. Élite siempre ahí presente pidiendo justicia para Miguel y todos los chicos de Gatillo Fácil. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Desde este domingo, mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó. Lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Y La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corren, para todos. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Después de escuchar a Gladys da Silva, queda como choqueado de una madre que busca justicia de un caso de gatillo fácil. Y hoy en los medios masivos apareció una información que ya la venimos tratando nosotros desde el día lunes en la 90.1, de un caso de un policía que mató a un chico por la espalda. Este caso del barrio Los Paraísos, donde una persona empezó a disparar y no solamente mató a Ramiro Castro, de solamente 16 años, sino que hay tres jóvenes que están peleando por su vida en el Hospital María Luciana La Vega. Por eso estamos en comunicación telefónica con Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, para hablar con él, tener más datos de la situación, si él tiene más datos, y que nos cuente las novedades sobre el caso. Después de la presentación, hablamos con él. Y hay perdones que no... Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Miguel Fernández, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo te va? Bien, un poco choqueado después de hablar con una mamá que también sufre las consecuencias de ser víctima de un gatillo fácil su hijo. Estamos hablando de un caso de hace 4 años que también está en la impunidad porque no hay justicia, hay un juicio que se prolongó en el tiempo. Pero le queríamos consultar respecto al caso de Ramiro Castro. ¿Qué información tienen ustedes, teniendo en cuenta que intervienen como Secretaría de Derechos Humanos? Sí, primero saludo a Gladys, la mamá del chico da Silva, Miguelito. Y bueno, lo que estamos haciendo en este momento es acompañar a la familia y ver viendo con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el Ministerio de Seguridad a ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Y cuál es la investigación para ver si cuándo empieza a intervenir asuntos internos de la policía de la provincia, ¿no? ¿Pudieron confirmar? Porque ayer hablábamos con el comisionado Walter Astegiano, que nos decía que había sido un enfrentamiento. Pero ahora aparece este dato que fueron baleados por la espalda, lo cual rompe de alguna manera esa teoría del enfrentamiento. Yo entiendo que un enfrentamiento es persona contra persona de frente. Correcto. Yo lo que no tengo es todavía la certeza de la autopsia del chico Castro. O sea, tengo versiones, pero no la tuve en mis manos, así que no puedo hablar sobre versiones, sino sobre hechos reales. Los hechos reales son que los chicos que están en el hospital, los dos están baleados por la espalda, y en el momento de que confirman esa información, es después de la operación. Cuando los operan a estos dos chicos, salen los médicos, los cirujanos, y nos hacen un informe a las dos mamás, a mí, que yo estaba presente, y estaba el comisario Hernández, y bueno, el otro comisario que se me... Villavicencio, y nos confirman que los tiros eran 3, un chico por la espalda y 2, el otro chico también por la espalda, que le causó heridas en los pulmones, en el hígado, principalmente, a los dos. Entonces nosotros estamos esperando que nos confirmen el tema de la autopsia, porque si los tres tienen la misma metodología, estamos, si no es un gatillo fácil, es algo muy, muy parecido. ¿Y para cuándo tendrían la autopsia? Y no, eso depende de la justicia, no, nosotros no nos entregan ese tipo de información, sino que viene directamente a Fiscalía y al juzgado interviniente, ¿no? ¿Y ustedes como Dirección de Derechos Humanos qué van a hacer frente a estas contradicciones? Por un lado de Walter Astegiano, que dice que es un enfrentamiento, y por otro lado una información concreta, que fueron baleados por la espalda estos jóvenes en el parte médico que se dio ayer en el Hospital Mariano Luchana de la Vega. Acompañando a la familia, y en el caso de lo que estamos haciendo, estamos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos de provincia y con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Pero tendrían que hacer una presentación legal, van a hacer una presentación legal, porque hay una gran problemas de interpretación, porque por un lado Walter Astegiano dice que fue un enfrentamiento y la práctica dice lo otro. ¿Ustedes van a tratar de intervenir legalmente? Ayer vinieron los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y estamos en eso, estamos viendo a ver cuál es la intervención. El abogado marcó algunas anomalías en la causa y bueno, vamos a tener un informe escrito el día martes. No, el día martes no, hoy es miércoles. El día jueves o viernes tendríamos un informe escrito desde la provincia a ver cuáles son las irregularidades que encuentran los abogados de la secretaría, ¿no? El día lunes hablábamos con Rubén Ortiz de Octubres, que nos decía que Ramiro era parte de esa organización de la parte de juventud, pero nos mencionaba un dato que no se menciona mucho, por lo menos en los medios masivos, que había sido apuntado 2 dedos. ¿Es así? ¿Sucedió eso? Yo vuelvo a repetirte, no me conta la autopsia, o sea, en el momento que yo vea la autopsia o alguien me la lea, podría confirmarte todo exactamente cómo fue todo. ¿Y si fuera así, qué haría la Secretaría de Derechos Humanos? Porque no es un dato menor. Y es un dato, el chico está muerto, o sea, el dato menor sería que no hubiese sido herido, pero el tema o muerto. El dato mayor es que fueron heridos y fueron muertos los chicos. Sí, creo que en la interpretación no hay ningún dato menor. Hay un muerto, hay víctimas que están en el hospital. Pero también hay que destacar que se inicia, si fue de este modo, ya es inhumano que una persona le corte los dedos a otra. Bueno, lo más inhumano de todo esto, ya te digo, es el tema de la muerte. Y acá tenemos que confirmar el tema que al pibe lo mataron y hacer todas las medidas legales correspondientes, que si le corresponde a la persona que lo mató, en este caso un policía, y tiene que estar preso, que esté preso. Eso lo va a dictaminar la justicia. Nosotros creemos que si no fue un caso de gatillo fácil, fue algo muy parecido. ¿Pudieron decirle eso al comisionado Walter Astegiano? No, yo hablé con Villavicencio y hablé con Cristiano y hablé con Hernández en el momento de pocas horas después que ocurrieron los hechos en el hospital y en la comisaría de Trujillo. No, con Astegiano no tuve la posibilidad, siempre tenemos diálogo, pero no hemos tenido la posibilidad de dialogar en este caso. ¿Y tiene pensado dialogar? Sí, porque como estamos hablando con los otros comisarios, creemos que es para nosotros exactamente lo mismo, ¿no? ¿Pudieron averiguar datos de Rojas, de este teniente de la Dirección de Investigaciones de la DDI de Mercedes? No, nosotros no pudimos averiguar datos, lo está averiguando la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y qué acción va a hacer la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno? Porque me está quedando claro que por un lado está interviniendo Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, pero ¿no debería intervenir esta Secretaría de la Municipalidad? Estamos interviniendo juntos, por eso te digo, estamos interviniendo con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con el tema de asuntos internos. O sea, nosotros estamos interviniendo juntos. O sea, ¿vos querés una acción individual? O sea, yo creo que esto tiene que ser... No, yo creo una acción que se haga justicia. En realidad, todos los que trabajamos desde aquí, desde la comunicación y desde nuestros lugares en la sociedad, estamos luchando por un mundo mejor y creemos que estas situaciones de alguna manera remarcan lo que había escrito María del Carmen Verdú en su libro Represión en Democracia, ¿no? No quedarse en esto de que la historia de los derechos humanos pasa solamente los hechos sucedidos en la década del 70, sino que en la actualidad hay víctimas en los barrios de gatillo fácil. Como usted lo mencionaba, algo muy similar sucedió en Trujillo. Y desde aquí estamos haciendo eso, supongo que desde su dirección también, ¿no? Yo no sé si hablo torcido o no me entendés lo que estoy diciendo. Estamos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Seguridad, con la familia, con los muchachos de la organización que él pertenecía, que es Octubre. No sé cómo que tenemos que actuar. Uh-huh. Me parece que esto se hace en conjunto, no se hace por separado. ¿Y están analizando entonces en conjunto cuál va a ser el siguiente paso? Estamos trabajando en eso, estamos esperando que nos den la autopsia. Ayer vino el abogado de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos, y vamos a tener un informe de cómo está el tema de la autopsia, porque él la vio. Nosotros no la pudimos ver todavía. Uno escuchando a Gladys da Silva y teniendo en cuenta que pasaron 4 años, esa mamá lloraba hace un rato y nos decía que está luchando para que no haya más casos de gatillo fácil en impunidad. ¿Cómo se sienten ustedes como representantes del Estado cuando estas situaciones se reproducen constantemente en los barrios? Porque hay muchos casos. María del Carmen Verdú nos decía, se están multiplicando los números, a diferencia del año pasado, a esta altura del año ya se superó el número de casos de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. Sí, ella debe tener una buena información, porque la Correpi maneja una buena información. Así que debe ser esa información. Yo no la tengo encima la información esa, pero un caso de gatillo fácil sea suficiente para que sea repudiado. 10 casos lo mismo o 100 casos. Esto es como el tema de los desaparecidos. Vos decís que lo de los 70 y lo de ahora. Yo creo que tiene que ver con la falta de justicia. La impunidad. Si no logramos justicia hace 30 años, estamos intentando lograrla ahora y lo que nos lleva a seguir peleando adelante son las Gladys da Silva. Miguel Fernández, La madre esta que hace 4 años que está peleando, como otras que están peleando, como los pibes de Bunge, como Isabel, la mamá del Paco, es una pelea constante. Yo creo que la tenemos que hacer en conjunto, la pelea. Miguel, Sebastián Rodríguez. Mi pregunta tenía que ver más que nada con los proyectos, que tiene que ver con derechos humanos, y en este caso de Moreno. Digo, ¿tienen planificado un proyecto comunicacional para trabajar con la sociedad con respecto a este tema, que es el gatillo fácil? Los gatillos fáciles se trabajan a medida que van apareciendo, o sea, no podés decir vamos a evitar el gatillo fácil. El gatillo fácil sería que los policías respetaran los cursos de derechos humanos en su formación, y no los respetan, por lo menos algunos, no sé si la inmensa mayoría, pero algunos, como en el caso este. Yo creo que acá, te vuelvo a repetir lo del principio, si no hay gatillo fácil acá, hay algo muy parecido. Entonces, a mí me quedan dudas que si no hubo gatillo fácil. ¿Van a intentar ir a sacarse las dudas con Walter Astegiano o también buscar datos de Rojas? Yo vi a los pibes heridos, o sea, yo no tengo ninguna duda para sacarme. A los pibes heridos los tuvimos en el hospital y todos estaban heridos por la espalda. Yo no tengo duda en este caso, ¿eh? No sé quién puede llegar a tener duda. Lo que nos mencionaban, Miguel, una de las mamás, que no vamos a dar el nombre por su seguridad, que ayer fue amenazada en el hospital para que uno de sus hijos no denuncie. Exactamente. La situación. ¿Cómo van a trabajar ustedes frente a ese? Está hecha la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Y más allá de la denuncia, ¿qué? ¿Se le está dando custodia? No, ¿se la está cuidando a esa mujer? Yo no tengo custodia para dar, no tengo... Pero en el trabajo en conjunto, digo, Miguel, que vos mencionabas recién, que se están articulando con otras direcciones. La custodia es la movilización popular, la movilización de la gente. La custodia es la organización. No hay otra custodia posible. Si a mí me hiere la policía, no quiero que me venga a cuidar la policía, la verdad. Por más que no sean todos los policías iguales, yo no quiero que me cuide la policía. Pasa como en la década del 70, como decís vos. Los testigos que tenemos de la década del 70, yo no quiero que me lo vengan a cuidar la policía. Porque ¿y quién los cuida entonces? Porque hay que cuidar a estas personas. Bueno, yo creo que hay una organización de por medio, una organización popular, y hay amigos y vecinos y los cuidaremos entre nosotros. Yo estoy constantemente en contacto con la familia. Pero teniendo en cuenta que usted es un representante del Estado, ¿no debería apoyarse de otro modo, más allá de que usted menciona que evidentemente la policía no debería custodiar estos casos en los que se lo está investigando a la propia fuerza, pero no debería haber otra acción? ¿Cuál sería la acción? Coméntamela vos, a ver. Se la consulta usted, es un funcionario público. No, me estás tomando el pelo, me parece. No. Lo que pienso usted yo, sabe que es todo respeto... Vos sabés lo que pienso yo, así que no me tomes el pelo. ¿Qué querés que hagamos custodia privada? No tenemos custodia privada, no tenemos custodia policial. Yo creo que la intervención de la provincia de Buenos Aires puede gestionar el tema de algún tipo de seguridad. Yo no tengo el tema de seguridad para dar a la familia. La única seguridad que le puedo brindar a la familia es el acompañamiento. Y estamos constantemente acompañando a la familia. Está bien, usted sabe que no le faltamos el respeto y respetamos su trabajo y constantemente en las notas que hicimos se lo estamos haciendo. Pero que yo tengo que resolver algo que no está resuelto en la sociedad. No, suena como que usted es el director de Derechos Humanos, sí, de la claro, Municipalidad de Moreno. Y le claro, estamos haciendo consultas respecto a un caso, sí, de gatillo fácil. Sí, yo te entiendo. Se me estás pidiendo cómo le doy seguridad a esta familia. No, solamente le consultaba cómo se hacía frente a un caso de amenaza ya directa a un familiar para que su hijo que está en el hospital no... Hicimos lo que hicimos ayer, hicimos la denuncia ayer. Está bien. Ayer hicimos la denuncia, ayer estuvimos con el padre, estuvimos con el esposo, estuvimos con el hijo. Y estábamos con el hijo en el momento que le amenazaron. O sea, y vino el padre a la dirección y fuimos y estuvimos con la señora después de las amenazas. O sea, eso es relativo a lo que se puede hacer. O sea, viene alguien... La noche anterior ya había intentado entrar alguien al hospital. Eso uh-huh. nos comenta la familia, pero eso no nos había comentado antes. Supimos lo de la amenaza del día de ayer, que fue tipo mediodía, tipo 1:00 p.m. más o menos. Uh-huh. Complejo, ¿no?, el caso. Es complejo el caso, porque, bueno, si hay posibilidad de que hubiera gatillo fácil, sabemos que siempre va a haber amenazas. Por eso queremos que la justicia investigue lo que tenga que investigar y castigue a quien haya de castigar. Acá yo creo que ya nos está... investigando el tema de un robo. Si queremos confundir el tema del robo, hay que investigar qué es lo que pasó en ese momento, en ese lugar. Desde ya, muchas gracias, Miguel. Porque Fernández. Los tiros de todos los chicos fueron todos por la espalda. Exacto. Es un dato que hay que remarcarlo. Ese es el dato más importante. Y lo que dijo tu compañero al principio, que en un enfrentamiento los tiros son de frente, ¿no? Uh-huh. Creo que la misma palabra está diciendo. Sí, es una lógica pura. Después puedo yo estar equivocado en mi posición, puedo estar equivocado, pero que ahí hubo hubo cosas muy raras y muy parecidas al gatillo fácil. Bueno, nosotros desde nuestro lugar seguiremos intentando saber sobre este caso, consultándolo desde nuestro lugar, con todo respeto, quizás desde las diferencias de óptica frente a un caso de estas características, es que a veces no tenemos diferencias, yo y vos, Rodrigo. Nos malinterpretamos en los dichos y capaz que no lleva a la discusión, pero yo creo que no tenemos diferencia, yo creo que pensamos lo mismo. Acá los asesinos tienen que ser castigados. Sí, es interesante lo que vos decías, de que si a mí lo que me pasó con la policía, no quiero que la policía sea mi custodio. Y yo, como integrante de la década del 70, como si vos dijiste vos en algún momento, y yo estoy en el tema de los juicios, los genocidas, y yo no quiero que me cuide la policía. Quiero que alguien me brinde seguridad, como me está brindando el Estado, a los testigos, pero no quiero que sea la policía la que me esté cuidando. ¿Se entiende? Se entiende, Miguel. ¿Eh? Por eso vamos a seguir intentando comunicarnos para que más adelante nos des información de cómo está interviniendo la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, de la Municipalidad de Moreno, para esclarecer este caso de gatillo fácil que hay aquí en Moreno. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Uno queda con muchas incertidumbres después de escuchar esta entrevista, ¿no? Nos mandaron un mensaje de texto. Secretaría de... preguntan. Por favor, Fernández, jugate, hermano. No firman. Termina en 060 este teléfono. Un oyente... sí, que tuvo una reacción frente a esta entrevista que estábamos realizando. Ahora, algo que yo siempre me pregunto, digo, ¿cómo falta el análisis dentro de la sociedad? ¿No? Estaba hablando de una persona que, por un lado, querrá decir esta cuestión social que él siente de la policía, ¿no? Pero la policía y la justicia la maneja el Estado. ¿Y quiénes están trabajando hoy para el Estado? Bueno, entonces... si este muchacho que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, la Municipalidad de Moreno, que trabaja en conjunto con el Estado, ¿cómo es? Falta análisis. Falta acción, pero bueno... hay palabras, falta análisis. Por eso nosotros desde nuestro lugar entendemos que hay que seguir la información. Quisimos escuchar a Gladys da Silva, esta mamá de una víctima de gatillo fácil hace 4 años atrás, que sigue en la impunidad, que tiene nueva fecha para el juicio, iba a ser en marzo, iba a ser en julio de 2010, vaya que hay una diferencia de tiempo, y en la que todavía sigue confiando en la justicia, pero mandaba una reflexión sana desde su lugar, desde el sufrimiento de la familia, de decir, bueno, espero que esto sirva, el caso de Miguel y de otras personas, para reflexionar en la sociedad, pero también en el Estado y en las fuerzas policiales, porque de alguna manera esas personas nos están cuidando, decía Gladys. Después escuchábamos al director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno enojándose un poco cuando le consultábamos cuál iba a ser el accionar de su dirección, porque es una dirección del Estado, es un funcionario público y no es Sebastián Rodríguez o Fernando Ochoa o Álvaro González, que podemos, de alguna manera, sí, estamos dialogando, estamos hablando. No, está a cargo de una función pública y una secretaría que dice claro, derechos humanos. Claro, claro, porque hay gente que trabaja en organizaciones de derechos humanos en conjunto con el Estado. Ahora, cuando es una secretaría que depende del Estado, es distinto. Por eso vamos a seguir de cerca este caso. Un caso que tiene nombre, porque también ya nos estamos acostumbrando a hablar de casos, ¿no? De la muerte de Ramiro Castro, de 16 años, que recibió disparos por la espalda y antes fue apuntado dos dedos. Dato menor, dice el director Miguel Fernández, no para nosotros, porque comprendemos que hay una irracionalidad de parte de este efectivo de la Dirección de Investigaciones de la DDI de Mercedes. Llegamos al fin, un día bastante agitado, escuchábamos a los trabajadores de Terrabusi, a la mamá de Miguel da Silva, Gladys, hablando con nosotros, y finalizamos con el director de Derechos Humanos, Miguel Fernández. Desde aquí, por hoy fue todo, mañana seguiremos con más información. Esto fue Nunca es Tarde en la 90.1. Hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces.